Y te contamos que se viene el tercer encuentro internacional de pedagogía social y educación social. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es referente de la Tecnicatura en Educación Social de la Universidad Nacional de Cuyo y también coordinadora de extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos hablando de Noelia de la Reta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Noelia, contanos de qué se va a tratar este tercer encuentro. Bueno, este tercer encuentro que ha comenzado en sus principios con trabajo conjunto con Brasil y Uruguay, nos espera ahora en la Facultad de Educación, en la Universidad Nacional de Cuyo, el 14 y 15 de marzo. Así que de lo que trata es todas las temáticas que tienen que ver con la pedagogía social y la educación social, bueno, que es lo que se estudia acá en la Tecnicatura Universitaria en Educación Social. Bien, ¿y de qué se trata esta tecnicatura, ¿no?, de educación social? ¿Qué es la educación social? Bueno, es una carrera que tiene una duración de 2 años y medio, una carrera que va por su tercer corte, y si bien es nueva en Mendoza, ¿no es cierto?, porque tiene sus primeras egresadas, hasta ahora hemos tenido 2 egresadas, a nivel mundial es una carrera muy reconocida, tanto en España como en otros países de Europa, y bueno, y en América también, por eso el encuentro es para tender un poco lazos entre Brasil y Uruguay, en una carrera que tiene que ver con lo educativo, ¿no?, pero cómo vinculamos también la pedagogía, lo pedagógico desde otro lugar, teniendo en cuenta lo social, las prácticas socioeducativas, el territorio, las comunidades. De eso se trata un poco, ¿no?, para resumírtelo en un minuto. Sí, Noelia, ¿y qué diferencias quizás con una forma de entender la educación desde una perspectiva más tradicional, donde muchas veces se ha tratado de explicitar la función social que tiene la educación, sin embargo se la ha negado, ¿no? ¿Qué diferencias tiene en la formación esta carrera? Mira, en la formación creo que básicamente el espacio de intervención es mucho más amplio, no está acotado a una escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces se puede practicar tanto en una escuela como en ámbitos de formación que no se dan en el ámbito institucional, porque cuando hablamos de formación o de acompañamiento, también hay organizaciones sociales, fundaciones, un montón de instituciones que rodean al Estado que también se hacen cargo de educar. Entonces creo que el rol aún es un poco más amplio. Y en esto se diferencia, ¿no?, en tratar de entender y problematizar en torno a las distintas realidades con las que nos podemos encontrar y a las problemáticas sociales. En realidad, lo educativo nunca debe estar desvinculado de lo social, ¿no?, porque la persona no es un ser que aprende solamente o que va a la escuela, sino que tiene que ser vista en su integralidad. Totalmente. O sea que quienes estudien también estas carreras no solamente pueden trabajar en las escuelas, sino en distintas instituciones. Así es. Bien, ¿y cuándo se va a llevar a cabo entonces este encuentro? Es el 14 y 15 de marzo, va a ser acá en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Educación, acá en la ciudad universitaria, porque, bueno, la Facultad de Educación tiene 2 sedes en la actualidad, otra que está en el centro, pero el encuentro va a tener su anclaje acá en la UNCuyo, en la ciudad universitaria. Bien, ¿quiénes podrán participar? ¿Quiénes se pueden acercar? Las inscripciones están abiertas hasta hoy, así que bien, hoy cerramos momentos. Porque el último, sí. Bueno, hasta ahora es una temática que importa mucho y bueno, por lo cual tenemos muchos inscritos, así que hoy cerramos las inscripciones. Los estudiantes son gratuitos y bueno, se pueden inscribir docentes, profesionales, todos quienes se desempeñen en ámbitos socioeducativos, ¿no? Muy bien. Está abierta la convocatoria todavía. Muy bien, aún están a tiempo, Noelia. Aún están a tiempo. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande desde aquí. Gracias a ustedes. No, por favor. La escuchábamos a Noelia de la Reta hablándonos sobre educación social. Se viene el tercer encuentro internacional de pedagogía social y educación social.